Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando durante esta entrevista. Como siempre les digo, por favor, déjenos aquí en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos acompañan, pero también déjenos todas sus preguntitas, todos sus comentarios, porque vamos a estar hablándolo acá con nuestra especialista del día de hoy y ella va a responder todas esas preguntas que queden por allí con respecto al tema de hoy, que por cierto les voy a contar, es de Feng Shui. Vamos a estar con Patricia Traversa, quien nos trae armonía y paz para el año nuevo con el Feng Shui. Patricia es creadora de un método basado en biodecodificación ambiental, fusión, que combina la biodescodificación y el Feng Shui. Imparte formaciones de Feng Shui, de biodecodificación ambiental y reprogramación cuántica. Así que vamos a darle la bienvenida a Patricia. En armonía, nuestros espacios y llenar de paz el entorno que habitamos. Así que veamos. Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Qué gusto estar contigo nuevamente y me encanta que sea en esta época del año en donde todo lo queremos renovar, en donde a todo le queremos dar un aire nuevo. Sí, total, y aparte cerrar un ciclo y abrir otro siempre mejor, es como, viste, el deseo que queremos todos, es así. Absolutamente, bueno, que se nos renueva cada 365 días, tal cual. Así que me parece encantador que podamos hablar a nivel de la casa, del hogar, de energías, ¿qué tenemos que tener en cuenta para cerrar el ciclo? Bueno, este que primero vamos a hablar de una cosa que es muy perceptiva, que todos tenemos la sensación de que hay algo, que hay un cierre, que de hecho después la vida continúa y demás, pero da como una sensación de cierre y que ahora sí voy a hacer todo aquello que me ha quedado pendiente en los años anteriores. Esta sensación, que es maravillosa, que a mí me parece fantástica, hay que aprovecharla para no, digamos, dejarlo pasar, vamos a decir que no hay que procrastinar y decir, bueno, lo dejamos para después, esto sí, total, no importa. Y la relación de la casa con uno es tan y tan importante, porque la casa nos permite vernos a nosotros en toda nuestra dimensión, sea en el orden, en el desorden, en los desarreglos que dejamos naturalizados y pendientes ahí, ya se va a hacer esto, bueno, y le echamos la culpa al marido, al primero que no vino, y demás. Y entonces es como muy interesante cuando uno se planta en decir, bueno, a ver, momentito, a ver este desorden que tengo en este espacio de mi casa que realmente me pertenece, no es que de los chicos, mi marido que es desordenado y demás, también me pertenece porque yo lo naturalizo. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con algo interno nuestro que la mayor parte de las veces no lo vemos porque somos resonantes con creencias, con programas y con muchas fidelidades. Ahora voy a explicar una cosita con este tema de fidelidades, en las cuales naturalizo por qué. Mirá, voy a explicarlo de una manera porque por ahí la gente lo entiende un poco mejor. De repente tenés un cuadro en tu casa que ves una... Yo cuando era chiquita había un cuadro de un niño llorando. Directamente con un baldecito, un niño llorando, era de un nivel de como de tristeza y de escasez, y un montón de casas lo tenían. Entonces a veces yo pongo este ejemplo como para que la gente entienda un poco, uno dice, bueno, pero mirá, esto representa, porque la casa es la representación de nuestro interior, representa algo que tiene que ver con pérdidas o con tristezas y sufrimientos en el clan. Entonces la persona contesta, pero me encanta, lógico, te encanta, ¿por qué? Porque hay algo que está resonando con ese sufrimiento con algún ancestro atrás. Entonces, cuando uno entiende estos sistemas y entiende que cerrar estos ciclos desde la conciencia de decir, bueno, a ver, voy a entrar a este espacio, ni más está a decir que ahora no puedo hacer todo el desarrollo, pero cada área tiene que ver con algo, el norte tiene que ver con la fama y reputación, el este con la familia, los hijos y demás. Entonces, cualquier tipo de desarmonía que se encuentra en el área, uno puede decodificar aquello que está pasando. Pero saquemos eso que también se puede hacer. Tengo el placar abarrotado, ¿no? Y aparte, zapatos por abajo, por arriba y demás. Yo creo que todo ser humano, sin hacer nunca en su vida Feng Shui, cada vez que arregló un placar, siente una especie de sensación de placer y de alivio enorme y no sabe por qué. Yo sí sé por qué. Porque liberó cosas a las cuales estaba agarrado, que tiene mucho que ver con escasez, con memorias, a veces situaciones en donde no lo voy a tirar porque esto me lo regaló tal, y como hago como una conjunción entre las emociones y los apegos que son realmente dañinos. Esto no quiere decir que si mi madre me regaló algo y yo lo guardo con mucho amor, no esté bien. Uno, 50 cosas, algo no está bien. Entonces, empieza la casa a no poder funcionar y a fluir energéticamente y empieza a indicarle a este universo creador, que es una matriz divina, y digamos, a ver, que nosotros estamos de manera permanente indicándole a estas creaciones de la vida a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones, cuáles son los potenciales futuros que nos va a abrir, pero resulta que con la casa hago lo mismo. Porque anclo el desorden, anclo la acumulación, que ni hablar lo que significa, es el miedo a no tener. Entonces, si yo desde mi casa transmito miedo a no tener, ¿qué me va a traer la vida? No me puede traer Claro. nunca abundancia. Cuando nosotros empezamos a hacer este estado de conciencia, decir, ok, yo te voy a decir todo lo que hay que hacer, hay que ir a sacar y revisar cuántas cosas tenés vencidas. A mí se me pasan algunas, ¿eh? ¿Cuántas cosas tenés vencidas en la cocina? Resulta que tenés un montón de cosas vencidas. Bueno, listo, hay que sacarlo. ¿Cuántas cosas tenés de más en tus placares? ¿Cuánto estás acumulando papeles? Papeles que ya no hay necesidad en los cajones, como adentro no se ve, y está todo divino, guardamos en los cajones. Y entonces, todo esto que ancla la energía, tengo que sacarlo, porque tengo que decir, bueno, a ver, desde la casa, por supuesto, ¿no? Desde la casa cierro ciclos. Cierro ciclos, tengo cartas, vamos a decir, no todo el mundo las tiene, pero tengo cartas de un matrimonio que ya no fue, tengo situación, sácalo, listo, listo. Y de esa manera, lo que empiezo a hacer es indicándole al universo que estoy dejando lugar para algo nuevo. Entonces, el trabajo con la casa es maravilloso. Gotera, se me salió una humedad, no sabés, esa humedad ahí la tengo hace un montón de tiempo. Yo, se imagina que 33 años que entro en las casas, con lo cual tengo relatos de este estilo muy importantes. Este espacio nunca lo puedo ordenar, me dicen. Nunca. Ok. Lo ordeno y se me desordena. ¿Qué es? Un desorden interno. Estoy anclando ahí un desorden. Y ojo, que el desorden, cuando yo tengo un desorden, pongo la energía en el desorden y no la pongo en el lugar que la tengo que poner, que es el lugar de crecimiento. Entonces, saco el desorden y pongo mi energía en el hacer y en la construcción de lo nuevo. Y esta es una época muy especial para hacer eso, porque tenemos la sensación de cierre, con lo cual ir a buscar, yo digo, los mando a trabajar a fin de año, pero con lo cual ir a buscar todas estas cosas, estos detalles que tenemos en las casas, es muy, pero muy bueno. Te gotea la canilla, bueno, llama a un plomero, hacete arreglar esa canilla para que no gotee más, para que no le des al universo un mensaje de pérdida. Tener las plantas que son un desastre porque ni esta se me cae y no me crece y demás, renovarlas, sacarlas afuera, poner plantas nuevas y demás, ponete en los lugares que son de prosperidad, que te los digo para que la gente, por ejemplo, es el norte que tiene que ver con la fama y reputación y con el reconocimiento. En este hemisferio, en el hemisferio Patricia, norte, tiene que ser el sur, sí. perdón que te interrumpa, sabes que te escucho como un poquito bajito, ¿quieres probar sacando el auricular? Sí, a ver si lo subo. A ver ahí. Ahí te escucho mejor, como que de Ah, lo pronto tenía te bajito. pierdo. No, lo tenía bajito. bajita y encima hablo bajo. ¿Ahora estamos bien? Ahí estamos un poquito mejor. De todas maneras, de última lo sacamos que creo que va a dar bárbaro. Listo, mira, qué fácil. Hola. Ay, no te escucho. ¿Te escuchás? Ah, sí. Ahora sí, mucho mejor. Perfecto, me los ponía justamente para ayudar a que se escuchara lindo. Bueno, ¿dónde iba? Tres tips les voy a dar de qué partes activar la casa. Ese norte que está en el, vos te sentás en el, si te centrás en el medio del living y buscas cuál es tu norte, y ese norte tiene que ver con la trascendencia, cómo avanzo. Un lugar importantísimo, cómo me veo y cómo me ven los demás. Entonces, ese es un lugar, es el sur en el hemisferio norte, porque yo sé que hay mucha gente del hemisferio norte, y ese es un lugar que tiene que ver cómo me reconozco, tiene que ver con mi autoestima. Y yo no puedo recibir si no tengo un buen merecimiento. ¿Cuánto voy a recibir? Lo que yo, digamos, esté dispuesto a recibir. Por eso es un área muy importante. Indefectiblemente plantas de hojas redondas, gomeros, peperomia, diefenbaquia, sí o sí una planta. Me dicen, no tengo oscuro el lugar, pone una luz y deja la planta iluminada. Velas, colores verdes, rojos y demás. Ahora vamos a seguir con la prosperidad. Y entonces, porque tengo prosperidad, pero no tengo merecimiento, hay alguna, Hay un ¿entendés? desbalance. Hay un desbalance para yo tener. Buena prosperidad, tengo que de estar absolutamente decidida a recibir, que soy merecedor de recibir. Y el otro, lo que tiene que ver con el dinero, propiamente dicho, está en el noreste, que es el área que tiene que ver con las finanzas. Pero te cuento algo, sudeste en el hemisferio norte. Este área que tiene que ver con las finanzas, que podemos poner simbología, que se llaman Kai, que son chinos, que tienen que ver con una imagen de ganar dinero pero con disfrutando y que también van plantas de hojas redondas, no tienen que haber colores rojos, no tienen que haber tampoco la tele, si llega a estar la televisión, que no es fácil correrla, tenemos que poner algunos videos, por ejemplo, de agua corriendo, porque el agua también alimenta este espacio. Pero ¿qué pasa? Cuando existen programas de escasez de atrás, porque se hizo mucho sacrificio, porque todos venimos de ancestros que hicieron sacrificio, todos, porque había otro nivel de conciencia, otra forma de trabajar y demás, no había todas las redes y todo esto. Claro, resulta que esos programas de escasez hacen que uno ponga cosas que limitan. Y te voy a decir cuáles son. Las cosas que limitan son, por ejemplo, cuadros que denoten sacrificios, cuadros que denoten sufrimiento. Te voy diciendo, siempre los nombro, por ejemplo, que es una genia total en un montón de aspectos. Frida Kahlo no es un cuadro para poner en el área que tenga que ver con el dinero. Pero si quieren, ustedes pueden colocar cuadros de cascadas, pero la cascada con cielo divino, porque a veces me dicen, ya conseguí, me puse un cuadro divino y cuando veo un cielo tormentoso. No, no, les digo, no, porque la ganancia la vas a hacer a través de una situación tormentosa. Entonces, la prosperidad es mucho más que cuánto dinero recibo. Es en qué condiciones lo recibo, cómo abordo eso, cómo estoy decidido a esta cosa del dar y recibir, pero a esta situación de recibir. Te cuento algo, muchas veces veo plantas que no son adecuadas, todas las plantas son buenas, de todas, pero imaginemos un cactus, una sansevieria en ese lugar, y estas plantas que tienen puntas, claro, activan el dinero. Igual lo activan el dinero. Pero ¿qué pasa? Las puntas generan ya. Entonces, voy a activar el dinero, pero lo voy a ganar a través del conflicto. Otra cosa que no queremos. Queremos que fluyan las cosas sin estar en fidelidad a los conflictos que tuvimos atrás. Por esto es muy bueno el tema de la biodecodificación sumado al Feng Shui, porque me muestra a quién le estoy siendo fiel. Entonces, mirá, esto funciona así. Por ejemplo, hay una situación en la que de repente te voy a mostrar cómo funciona el inconsciente y cómo funciona la naturaleza. Yo llego a una casa y tengo la máquina de coser de la abuela, ¿no? En el área del dinero. Es muy común eso que tengamos. Entonces me dicen, la amaba a mi abuela, una genia total, se murió el abuelo, crió seis chicos cosiendo de la mañana a la noche. ¿Cuántos años vivió? Pregunto yo. 90 años, fantástico. Mirá cómo es el inconsciente. Hizo un sacrificio terrible, yo lo pongo como símbolo, anclo ese sacrificio y digo, desde la simbología, el dinero se gana con sacrificio. ¿Por qué pasa eso? Porque al inconsciente le queda como grabado que, digamos, es muy bueno esta situación porque la abuela vivió muchos años. Entonces todo desde la naturaleza que hace que es un éxito biológico. Se vive muchos años, es un éxito biológico. El inconsciente dice, buenísimo, dale, repetilo. Claro, lo importante es el éxito biológico, entonces. Lo demás es secundario. El cómo no importa, ¿entendés? Entonces, imagínate vos la importancia que tiene el estar consciente de estas cosas. ¿Cómo? Al revés, que es un fracaso biológico. Ponele, tenés un abuelo que tuvo muchísimo dinero, a los 40 años le da una CD, lo matan, lo que sea, se muere. Entonces la familia pasa a tener una situación de pobreza porque el que hacía dinero era él. ¿Qué dice el inconsciente? Eso en realidad es un fracaso biológico. No hay que tener dinero porque se sufre. Entonces, la realidad es que todos esos mensajes, de una u otra manera, se encuentran en la simbología de la casa. Por eso, lo que yo los invito es a todo aquello que da incomodidad, ni hablar, empezar a sacarlo, pero todo aquello que es un desorden, una imagen que en algún lugar a mí me genera. Tengo empatía, pero me genera o tristeza o decaimiento, que no sea de expansión. Todo lo que tenga que ver con roturas, no hay que olvidarse que las humedades, las pérdidas y demás tienen que ver con nosotros, con nuestras emociones. Entonces, no es que a una casa le sale una humedad porque el vecino se le. Sí, desde la lógica, digamos, pasa eso. Pero resulta que me sale una humedad y después yo no la puedo combatir. Porque tengo frustraciones que la analizo cuando estoy en el área, las humedades son frustraciones. Entonces, todo eso, cuando uno acciona y lo arregla, empieza a dar otro mensaje al universo que dice, yo ya no quiero más anclar esta información. No voy a abordar como abordaron mis ancestros. A partir de ahora, voy a poner toda la ficha en abordar desde la luz, desde los proyectos y los mejores potenciales futuros, abriendo todo aquello que, digamos, que pueda, trabajamos mucho con geometría sagrada, con simbología excelente y demás, pero, digamos, eso es cuando ya vas haciendo el Feng Shui, ¿no? Pero quiero decir, igual podemos cerrar este ciclo de esta manera, y una cosa, Fairuz, que es muy importante. Se realizan los cambios en la vida de una persona de tres maneras. Primero es la conciencia. No hay forma que si no tomas conciencia de decir, ya entendí, esta humedad la tengo hace 5 años, esto es mío. Esa es una. La segunda, que es como muy importante, es cómo pienso. Porque si yo me quedo todo el día en un lugar de frustración, bueno, pero el otro, mirá el otro la cantidad de dinero que hace y yo nunca lo voy a poder hacer. Tremendo. Entonces, la forma en que yo pienso es, si todos tenemos la misma capacidad de merecimiento, yo voy a aprender cómo activar la mía. Y la tercera, que es muy importante, es la acción. Si yo no tengo tres cosas, la acción de saco este cuadro, pongo la planta, hago lo que tengo que hacer, arreglo la humedad, y yo les aseguro que con estas tres situaciones, hechos desde un lugar de sabiduría absoluta, las cosas cambian y empieza a vivirse un proceso indefectible que tiene que ver con la abundancia. Indefectible, ¿eh? Mira qué bonito, porque no es un imposible, es algo que podemos lograr partiendo de la conciencia, asumiendo que, bueno, que no podemos todos solos en primer lugar y que hay otras cosas que traemos que no vemos, pero que están. Totalmente, totalmente. Lo que es interesante es tener las herramientas para verlas y bajo la premisa de que todo, absolutamente lo que pasa en mi casa tiene que ver conmigo. Si a alguien se le rompe un termotanque, no es porque el termotanque vino fallado. O ponele, que eso es lo que, digamos, el medio, siempre digo yo, que tuvo que suceder para mostrarme que el agua caliente tiene que ver con emociones de enojo, que hay algo que yo no gestioné como enojo, o sea, me enojé mucho, no lo dije, no lo gestioné, y por un lado la casa me rompe el termotanque y me dice, mirá, mirá qué lindo. Entonces empieza a ser maravilloso todo lo que pasa en la casa, porque empiezas a darte cuenta que te está expresando desde emociones, creencias, programas y demás. Entonces, cuando vos arreglás ese termotanque con conciencia, decir, ah, ya entendí, el agua caliente tiene que ver con... Sí, está bien, ya entendí, me mandé un enojo terrible, pero nunca lo pude decir, ¿por qué? No importa, ¿por qué? Y acá está el resultado de esto. Entonces es extremadamente sanador. Todo, pero absolutamente todo lo que hay en el afuera, viste que hay un principio de correspondencia que es así como es afuera, es adentro. Total. También así como es afuera. Y así como es arriba, es abajo. De forma tal que cuando uno hace, como digamos, lo lleva al alma ese principio y cualquier cosa que ocurre y se pone a trabajar desde la conciencia, empieza a entender las dinámicas de lo que tenemos adentro los seres humanos y cómo los volcamos en el afuera. Patricia, hay un montononón de preguntas. Vamos a ir con algunas de ellas. Primero con, no tenemos el nombre, pero dice, hola chicas, tengo el reloj de mi nono que falleció hace muchos años. El reloj está parado hace varios años también. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo tiro? Bueno, espera. Una cosa es que vos lo tengas guardadito, el reloj de tu nono, que eso puede pasar, uno lo puede tener como un recuerdo, y otra cosa es que yo tengo un reloj cucú parado en un área de mi casa, quiero decir esto que es muy importante, y lo tengo parado hace un montón de años. Entonces, los relojes marcan el tiempo. Entonces, supongamos, para que lo entiendan, si yo tengo parado un reloj cucú hace un montón de años, que era de mi abuelo, y que lo tengo parado en el área que tiene que ver, por ejemplo, con el matrimonio, hay algo que en algún momento se detuvo dentro de lo que tiene que ver con la dinámica de ese vínculo, y me lo está expresando la casa. Siempre, siempre, siempre los relojes marcan el tiempo. Pero para hacer los análisis y las decodificaciones, tiene que estar en la casa y tengo que analizar cuál es el área donde se encuentra el reloj o lo que sea que esté ocurriendo en ese caso. Mira qué interesante que cada casa representa un área. Un aspecto, que cada parte de la casa representa un aspecto. Sí. Y que la estructura, que estos son los detalles que hay que cuidar. Sí, la estructura de la casa me muestra un poco qué es lo que vine a trabajar, lo que yo llamé acuerdos de reparación, en donde se encuentran los baños, las escaleras, la cocina, además me dice, vos traes acuerdos que hiciste con tu clan, el día que vos bajaste a ese clan, dijiste, deme esto, que las soluciones las arreglo. El tema del dinero, no hay problema, lo arreglo yo. Que eso no es ni malo ni bueno. El tema es que cuando analizamos adentro, vemos, en esta, por ejemplo, en la zona del living, en cómo uno duerme, cómo uno trabaja, vemos cómo estoy abordando aquello que acordé reparar. Esa es la parte más importante, porque lo que acordé reparar lo podés ver en una astrología, lo podés ver en un montón de situaciones. Pero esta es la parte más importante, que es cómo abordo esto. En general, puedes repetir o reparar. Lo que queremos es reparar. Claro que sí, Patricia. Vamos a ir con otra preguntita. Por acá, alguien nos dice, Nancy nos dice, mi zona noreste está pintada de rojo. Ahora entiendo. Voy a explicarle. Mirá, así de cuenta, el área del dinero tiene que ver con el elemento madera. ¿Ok? Entonces, el rojo tiene que ver con el fuego. Si vos tenés una chimenea, ¿ok? Que genera fuego y demás, y vos le pones leños, lo que hace ese fuego consume la madera. Entonces, chiste, hacé de cuenta que estás agarrando los dólares y los estás quemando. Hay una situación de no poder ahorrar, de un trabajo para llegar a lo que quiero, lo que necesito, y esto viene con cosas de sacrificio de atrás. Porque mientras quemo esa madera, tengo que seguir trabajando a pintar todo. Listo. Gracias, Patricia. Por acá nos dice, Gabriela, ¿puedo medir los puntos cardinales en cada habitación o solo se mide en el living? Para ver lo que se denominan las aspiraciones vitales, que es esto de cómo abordás aquello que vos trajiste para trabajar, eso lo pueden hacer desde el centro del living. Tenemos en este mismo momento, estamos dando el libro de regalo de Feng Shui, Cambia tu vida con Feng Shui, lo pueden pedir y se lo regalamos y ahí están todas las explicaciones de cómo tienen que hacer sin ningún problema. Gracias, Patricia. Vamos a ver, por acá nos dice Carla, nunca puedo avanzar y terminar con la casa, siempre se rompen las cosas y no logro avanzar con la terminación. Por ejemplo, no consigo carpintero para hacer el lavabo y la cocina se rompe. Fíjate, es como lo que venimos contando, no avanza. Pero estamos hablando de la construcción, por lo que entiendo, una reforma. Sí, mirá, todo eso obviamente que hay que verlo, pero sí, yo le quiero decir a ella que esto de no avanzar en una casa, la casa yo, la casa representa mi mundo interior, pero también representa mi útero. El útero. Entonces, también hay que ver qué emociones pasaron en el proyecto sentido, porque esto tiene mucho que ver, que es el momento en que la mamá la gesta a ella y demás, pero es complejo, hay que ir, entrar a la casa y ver qué es lo que ocurre, porque esta sensación de no avanzo. Porque uno puede decir, no avanzo, no sé, con la pareja, no avanzo, esa sensación que ya la he escuchado un montón de veces, la he tratado un montón de veces, es una sensación muy pesada, porque es como que tuviera que estar trabajando, trabajando, y no termino de avanzar, y obvio, no encuentro carpintero, si viene el carpintero se va y demás, porque todo lo que nosotros tenemos adentro es resonante con lo que va a pasar afuera. Gracias, Patricia. Por acá Cristian nos dice, ¿de qué color recomiendas pintar el comedor? No. Lo que pasa que también depende en qué orientación se encuentra ese comedor. Yo siempre soy bastante tranquila con los colores. Entonces, siempre digo que la base tendría que ser de los comedores o del living y demás, en colores claros, y después sí, colocar cuadros, imágenes y demás que tengan colores o tapizados y demás. No sé si es un comedor diario o es un comedor principal, pero poner el color dentro de lo que tiene que ver con la ambientación. Y de todas maneras, lo que te quiero decir es que siempre es bueno los colores cálidos. Un poquitito de calidez, un crema, un neutro, ¿entendés? Siempre es bueno. Muchas gracias, Patricia. Por acá nos dicen, ¿cómo arreglamos las humedades y el techo que alguien y el techo de alguien próspero que falleció? Creo que es la pregunta. A ver, pero a ver si entiendo. ¿Cómo arreglamos las humedades y el hecho de que alguien próspero falleció? Ok. A ver. Relación, creo. El techo no tiene nada que ver, no está ahí, ¿no? No tiene que ver. Bueno, las humedades, dependiendo de los lugares en donde se manifiestan, a veces se manifiestan, suponete, en la parte de abajo, tienen que ver con humedades de cimiento, y esto tiene que ver con los ancestros. Muchas veces se presentan arriba en el techo, y esto tiene que ver con nuestro techo. Y entonces lo que ocurre es que, también depende del área, pero voy a explicarlo así como generalmente. Como cuando tengo una humedad en el techo es, yo quisiera crecer, porque el techo es mi techo, yo quisiera crecer o de otra manera, o mucho más, y me frustro porque no llego. Entonces me sale la humedad del techo. Y las de abajo tienen mucho que ver con las líneas maternas, con las frustraciones de las líneas maternas, que yo me estoy haciendo cargo en este momento a través de alguna fidelidad. De todas maneras, para hacer una lectura, digamos, lo más justa posible, necesitamos saber en qué área salió esa humedad. Porque no es lo mismo que esto haya salido en el área de la familia, en los hijos, en la pareja. Entonces es muy importante saber en qué área se manifestó eso. Muchas gracias, Patricia. Por acá hay otra Patricia que nos dice, soy artista plástica y mi rincón de arte es un desorden igual que mi habitación. Y mi placar es un caos. No me puedo ordenar. Ok, espera. Porque entonces este momento es un gran momento, ahora que estás escuchando todo esto, para no hacerlo todo junto, pero arrancar por el placar, por ejemplo, y decir, hoy voy a ordenar esto. Seguramente lo vas a hacer. Tal vez puede ser que se te desordene los desórdenes también a veces tienen que ver con los tiempos que uno tiene, y otra cosa es que cuando se hacen de a poco hay que ponerle un hábito a nuestro cerebro que diga, no lo dejo así, lo ordeno. Y a veces son 2 minutos ese orden. El levantarse y hacer la cama, sacudirla y hacer la cama son, calculado, ¿eh? Máximo 2, 3 minutos. Sin embargo, mucha gente ni siquiera la hace. Y cuando llega a su casa nuevamente a la noche, se encuentra con una cama naturalizada en donde está todo desordenada. Y entrar a una casa en donde hay orden es una sensación totalmente diferente. Entonces es como hacerlo. Empezar directamente. Sí, poquito, de a poco, hacerlo. Bueno, por acá nos dicen, Patricia, hablaron de la protección con monedas en ventanas, picaportes de la puerta de entrada. Y pregunta también si se cambian cada año. Protección con monedas. Las monedas, te voy a contar, dentro de lo que tiene que ver con las protecciones, dentro del Feng Shui, tiene que ver con la relación del manejo de la energía yin y yang. Las puertas siempre es lo que se hace, es se le agrega energía yang del lado exterior, con luces, con fu, con plantas sansevieras, ahí sí, del lado de afuera, felpudo y demás, para generar una energía yang, para que no ingrese aquella energía que nosotros le decimos yin, supónganse de que tenemos un vecino que se pelea y genera un tipo de energía densa y demás, y yo pongo todo ese tipo de cosas, fumpaco, a perro fu y demás, y logro que me produzca un filtro. Las monedas están muy relacionadas con el símbolo de ser próspero. En lo que tiene que ver con el Feng Shui, siempre se utilizan las monedas, ¿ok? Y es como más una simbología que tiene que ver con eso. Del lado de adentro de la casa, si tenés un juego oscuro, también está muy bueno protegerlo. Las monedas están muy bien. Los símbolos que se llaman Yuwasi, otras cosas que vendemos nosotros que se llaman Kalachakras y demás. Pero todo lo que sea del lado de adentro, también activar la energía yang de la casa, así como del lado de afuera, filtro, del lado de adentro también. La luz siempre es un gran filtro, ¿eh? Siempre genera energía yang. Muchas gracias, Patricia, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero les recuerdo que este video va a quedar en diferido acá en Instagram, en nuestro feed y también en el feed de Patricia, y que luego también va a quedar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, así que pueden compartirlo y verlo las veces que quieran. Patricia, te agradezco enormemente tu participación el día de hoy, que nos contaras todo esto maravilloso para tenerlo en cuenta para empezar este año con casi como casa nueva. Exactamente. Bueno, muchas felicidades para todos, un gran abrazo para toda la gente de Mindalia y para vos, y muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Chau, chau.